a lo que es la productora Gato Gavilán, ya, audio y video, dice, quebrado el gato, ya, en el rescate y difusión de nuestra identidad. Y con eso vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos, yo les hablo y ustedes no saben por qué estoy hablando tanto. Ahí estoy buscando el archivo de introducción de presentación, porque ese mismo, ya, con la música de fondo de nuestro amigo Francisco Villa. Ya. Creo que el Martín es el único que no se ha mamado esa introducción de los tres. Es tu primera vez, disfrútala, ¿ya? Porque está. ¿Ya? Los chiquillos ya se la saben de memoria. ¿A qué hora sale? Ya, vamos entonces, chiquillos. Ya. Tengo una cámara perdida. ¿Cuál cámara tengo? Esto es lo que siempre pasa cuando uno quiere salir al aire, se pierden las cámaras. Y más encima la cámara mía, no podía ser otra. Soy yo el que estaba perdido, ahí estaba. Acabo de aparecer. Vamos entonces, chiquillos, ya. Partiendo de cero. Desde este momento comienza la transmisión No. su programa Chile. No, no, no. Ya, todo de nuevo. Lo Hervida Televisión en conjunto con Lo Hervida Radio, desde este momento comienzan a transmitir su programa Chile canta al mundo, un espacio donde tenemos todos los viernes un concierto online con un invitado en nuestros estudios centrales. Vamos entonces a Chile canta al mundo desde Lo Hervida Televisión y Lo Hervida Radio. Bienvenidos. Así es, amigos. Chile canta al mundo, excepcionalmente día viernes, ya. Perdón, día sábado, ya. No es que estemos grabados, no son las 3 de la tarde, no, ya. Son las 21 horas con 26 minutos y le damos la más cordial bienvenida, como decíamos, excepcionalmente hoy día, porque estamos compartiendo con GMS, que yo quiero saber después qué significa. Ya, aunque ya me la imagino, pero ya, igual le vamos a preguntar a los chiquillos, así de copuchento nomás que soy, para compartir con todos ustedes, ya, y darle la más cordial bienvenida a los chiquillos que se la están jugando. Y yo sigo hablando porque, ¿cómo Seguimos se llama? moviendo. Los chiquillos van a grabar, entonces están armando también sus equipos, ¿ya? Tenemos de todo aquí. Así que estamos haciéndolas todas. Sí. Escuchar tu voz. ¿Ya? No, pero si mi voz, ¿para qué? ¿Ya? Estoy aburrido de escuchar mi voz ya. Bueno, simplemente bienvenidos, ¿ya? Muchas Y que gracias. sea una Siempre un placer. rica experiencia. Ricardo, Esta, ¿qué se llama? bueno, para algunos una primera experiencia, ¿ya? Para otros ya una experiencia repetida, ¿ya? Bienvenidos, chiquillos. Siempre un placer acá, ¿sí? Qué maravilla No, la estamos. intercomunicación, ¿sí? Ya. A veces se le cae a la gente que no Sí, ve. A veces se le claro. cae. No, pero tengan fe. Que estamos acá aquí. Hola, Bicho Cortés, ¿cómo estás tú? Ya, espero que estés bien, amigo mío. El streaming puede que se caiga, pero vuelve. Así que no vamos a parar la grabación nosotros, porque si no, si la paramos, nos queda la escoba. Tenemos fe. Sí. En Chile y su destino. Y si no, mañana de todas maneras, o pasado mañana, lo podrán ver en YouTube de todas maneras este concierto. Así que tranquilos, porque Hoy no, estamos mañana todos. sí. Claro, ahí vamos a ver cuándo. Algún día. Si tenemos suerte. Sí, por supuesto. Partamos ¿Con como. qué? Nos faltaba por contar cómo es, por qué se llama así el Eso. proyecto. Toma, ocupa este El micrófono. responsable es Ricardo Tapia. Cuéntale al mundo por qué se llama ese proyecto. El proyecto se llama GMSFBW porque un día teníamos que presentarnos en Noche Blanca y me pidieron un nombre. Y yo quedé como, ¿qué le pongo? Y de repente me dije, ah, pero tomo las iniciales de cada uno de nosotros y hacía el nombre. Pero iba a ser GMR. Claro. Pero me dije, no suena bien. Y en el y me di cuenta que en un programa que ocupo yo, que es Fruity Loop, sale GMS, un programa que de editor de audio, de un PCT. Y fue como, ah, pero si yo lo ocupo con mi apodo, queda GMS. Y dije, ya, pero GMS, ¿qué más? Ah, tomo los apellidos. Claro. GMS, FW. Y ahí fue, y la primera presentación con ese nombre fue en Aymaco. Aymaco 2017, ¿no? Noche Blanca 2017, porque ahora hay Aymaco 2017 en octubre. Claro, o sea, fue en enero, aunque claro, la primera presentación original de nosotros fue en el Espacio Elefante. Yes. En diciembre. Noviembre. Noviembre, diciembre. 2016. Sí. Que fue una junta que salió de la nada. Sí, de hecho. Nos quieren mucho todavía. Él es el culpable. Los quiere mucho en el Espacio Elefante, saludos al Espacio Elefante. Gracias por aceptarnos, gracias por decirnos que no. Exacto. Claro, sí, primero nos aceptaron y me dijeron, ¿saben qué? Mejor no. También. Claro. Muchas gracias. Primera y última vez. Claro, sí, que la gente que nos viene el Elefante, Paulina, Felipe, Gisela, Magda, Mariane, muchas gracias. Exactamente. Y todo lo demás que claro, sí. Bueno, entonces somos Gerardo Figueroa, ese es el G/S, Martín Benavides es el MB y el SW Sight and Word. Exactamente. Ahora no sé qué más, eso sería genial. Esa es la historia. Esa es la historia. Ahí hacemos improvisación. Sí. Sí, como de costumbre, ¿no? Sí, hemos tocado 6 veces. Seis veces. Sí. No sé, no, los Elefantes, Noche Blanca, los dos Corrales. Dos Café con Cable. De Corral. Saludos, Paul Ward J, Lunita. Y esta. Sí. Y Mica Martín. Con Mica vamos a sacar el disco. Mica Martini nos propuso sacar un disco al Pueblo Nuevo, así que estamos trabajando para eso. Esperemos que resulte. Resultará. Sí. Más temprano que tarde de nuevo. Ya, entonces, lo que vamos a hacer son sets más o menos de promedio 20 minutos, calculamos 15 minutos, que es como la dinámica que se hace siempre en estas cosas asociadas a la improvisación. Y cada uno tiene una batería específica instrumental que va a ir usando, reutilizando, desusando a medida que la improvisación suceda. Hemos tocado con mapas algunas veces, ahora no tenemos mapas. Entonces no tenemos idea en realidad de qué vamos a hacer. Y hemos cachado que cuando nos liberamos del mapa empezó a salir mucho mejor. Así que invitamos a la gente a que se siente, disfrute. Si quieren nos ven, si no apaguen el visor y escuchen. Es radio con cámara, radio online. La gente quiera saludos, avísenos, si no vamos a mandar una lista que tenemos preparada de antes. Un saludo a saludos. De la carnicería. Exactamente. Para que proporciona el pipeño. Claro, gracias por el pipeño. Ya, y la próxima, Martín, tú vayas a comentar. Yo voy a comentar. Sí, como corresponde. Sí. Vamos. Thank you.

Bien. Bueno. ¿Cuánto duró? No tomé el tiempo. ¿Ya? Más o menos, sí. Sí, sí. Oye, vamos a saludar por ahí al bicho Cortés que estaba conectado. Aguante, bicho. La Magda. Magda Sepúlveda. Justamente, ¿ya? Y Luis Gatica. Gracias. ¿Ya? Que son los que tengo identificados. ¿Ya? Si tenemos más gente, por favor, colóquennos ahí que están. Cuéntenos. Para... Es momento que Martín aproveche a tomar el micrófono. Ah, pero por supuesto que lo tenía en silencio. No sé. Bien, a grosso modo hacemos música electroacústica, podríamos decir. Ocupamos instrumentos electrónicos como sintetizadores, computador, juguetes, etcétera. Y a veces yo en mi caso hago loops. Y lo mezclamos con instrumentos orgánicos que aún no creo que no hemos ocupado ninguno, pero ya llega el momento. Por lo tanto hacemos esa mezcla con lo que generamos De hecho aquí usamos las claves son unas claves mexicanas. Las compré en México. Las compré en la feria. Fuerza México. Vamos a México. Y dediquemos este concierto a México. Sí, obvio. Estamos con ustedes. Siempre. Y no tenemos un estilo muy definido, pero últimamente todo suena un poco hacia la electrónica ambient, podríamos decir. Sí, experimental. Sí, hemos bajado un poco las revoluciones, que creo que ha sido bueno, porque igual en conciertos con gente y en un bar y con la cerveza y todo eso es diferente, claro. Es más, quizás hay un poco más exacerbado todo, no sé, un poco más ansioso, y ahora estamos más tranquilos y es viernes y sus cuerpos lo saben, exacto. Y eso es lo bueno, como tratar de expresar nuestro fuero interno a través de la música. Podríamos... Chao, chiquillo. Sí, sería todo. Martín Benavides. Han sido las palabras de Martín Benavides esta noche en la Hormiga Televisión. We'll be right back.

Bravo, bravo, bravo, bravo. Ese regalo se lo agradecemos a Juan Montesino, ¿eh? Del grupo de mensajes, que nos trajo ese emboque. Gracias. ¿Ya? Qué maravilla. Oye, Hoy nos pasamos los 20 minutos así. Sí, como... volando. Volando. Vamos a agradecer a Puro Chile Musical, Discoteca Nacional, que compartió nuestro video. ¿Ya? A Nani Cifuentes, que estaba por ahí, Sergio Estrada, ¿ya? Que se les guste este video. Y por este otro lado, porque estoy mirando dos pantallas, Víctor Tapia dice: saludos a Gerardo, al cual lo sigo desde Musiclaje, a Martín, que creo que es uno de los músicos más versátiles de la nueva hornada, y un abrazo a Seitel, que lo sigo desde siempre. Tenemos fans que nos quieren, sí. También a David Ahumada, que estaba por ahí, ¿ya? Así que Luis Gatica. Ah, excelente. Así que un saludo a todos ustedes, amigos. Yo quiero agradecer a Magda, que nos estuvo viendo desde su casa y dejó el control muy bueno. Qué bueno. Y eso es excelente. Ya, un saludo también a los amigos de TV8, Canal 8 de Televisión de Peñalolén. Ya, un gran saludo a ellos. Y también a, obviamente, a sus televidentes, ya, porque por este lado son omvidentes, ya. Claro. Allá son televidentes. Así que un gran saludo. Gracias, cabrón. Y esperamos seguir trabajando juntos, chiquillos. Un gran abrazo al equipo del canal, ya, y obviamente a todos sus televidentes, como decíamos. Tenemos lista de agradecimientos también. Yo aprovecho de agradecer a Gisela Frick, que una gran amiga. Aproveche. Una gran amiga, mira, y una tremenda artista sonora. De hecho, varias de las cosas que toqué las hizo ella, y este Bonotron que también usé me lo regaló ella en un momento. Así que estoy muy contento de haber dejado que esto participara, y que ojalá le haya gustado lo que salió, ya que yo agarré temas de ella y no los había escuchado antes de probarlo. Entonces salieron como venían. Y tengo que agradecer también a Mauricio Moya, de acá, de Peñalolén, que me facilitó este par de discos especialmente dañados para la ocasión. Y aprovechar también de haber hecho... En realidad vamos a hacer más cosas con los discos, pero parece que se fue más bien por el lado de hacer eso que experiencia como más dura. Claro. Utilizamos para eso como disco una copia de Adelante de Quilapayún. Al parecer la copia es ecuatoriana, lo que dice acá. Bien. La compré yo, por si acaso. Ah, ¿sí? No es de la venta. Ah, ya. Chuta. El único disco que vendió Quilapayún lo compraste tú. Claro. Sí, pues. Estaba muy adelante. Claro. Eso. Y tengo... Parece que tengo algo más en la lista. No tengo más en la lista. Y si se me olvida, me cobran sentimientos después, a la salida. Martín, agradecimiento. Está buscando, está revisando. Rellenemos. No, al programa, por la invitación. Gracias. Se pasa bien acá, ¿cachai? Sí. Se va súper bien. Súper bien. Muchas gracias. Y lo vamos a compartir en todas las redes sociales. Es la idea. Absolutamente, sí. Sé que nunca nos había pasado tocar tan largo. Nunca habíamos tocado tan... O sea, habíamos tocado largo en términos como de... Pero siempre con lapso. Es la primera vez que tocamos como tan largo de corrido en este formato. No nos había pasado tan... Está bien. Sí, muchas gracias al espacio, que siempre nos han acogido sin ninguna restricción. Eso está aquí el espacio. Sí. Muchas gracias. Bueno, estén atentos, va a salir un disco por Pueblo Nuevo, que no sabemos cuándo aún, pero lo estamos trabajando. Y qué bueno. Como, claro, y qué tiene bueno. Como título tentativo Fiesta Feliz con GMS FW. Citando estos discos de Los Primos, que ya. Eran como Fiesta Feliz, Otra Fiesta Feliz, no sé, y aprovechando de... rescatar un poco también. Sí, pues, exactamente. Además que siempre dicen que la luz brilla más cuando está oscuro, entonces hay que aprovechar de prender la velita mientras más oscuro esté. Exactamente. Fiesta feliz. Disfrútenle. Disfrútenle. Sí. Sí, estamos atentos, ¿ah? ¿Eh? ¿A quién lo vas a buscar? Oye, cuéntanos un poco tú, Mauricio, ¿cómo fue el completar el cronograma tan velozmente en un momento? Así que pasaba que el cronograma no se completaba y de repente... Mira, en un momento, el mes pasado fue a fines de agosto en realidad, y un día me puse a mirar el calendario de los conciertos online y vi que habían como muchas fechas disponibles. Y eso me empezó a preocupar. Entonces me ocurrió subir un video diciendo que habían un montón de fechas disponibles. ¿Ya? Por arte de magia, empecé a recibir WhatsApp, llamados telefónicos, Facebook y demás. ¿Ya? Y creo que, no voy a decir un día, en un par de días el calendario está completo hasta el 29 de diciembre. Maravilloso. O sea, lo cual me dejó súper contento porque también me deja más tranquilo en el tema de tener que estar haciendo producción, de tener que estar llamando en algún momento a algún artista, ¿ya? Cuando yo creo que este espacio no es para estarlos llamando a los artistas, sino que los artistas aprovechen el espacio. A mí me gustaría venir con mi otro proyecto. Además. Próximo año, ni un problema. Ya tenemos... Saqué invitación. Mira, yo creo que el próximo año, ahora en marzo, me imagino, ya vamos a sacar algún video diciendo de que vamos a partir, ¿ya? Perfecto. Porque ya hay varios que me han dicho, oye, no, es que el próximo año queremos volver, queremos estar aquí. Sí, por supuesto, ¿ya? Siempre. Y el espacio está, bueno, ustedes saben, siempre ha estado abierto, sí, y la idea es que lo siga estando, a costa de todos los que nos quieran echar abajo el proyecto, pero seguimos adelante. Imagínate cuánto tiempo ha pasado y todavía está aquí, pues. Es maravilloso eso. Sí. Que las cosas persisten. Sí, ya ha ido creciendo, por ese amor, claro. Ha ido mejorando en todo, en realidad. Sí, sí, absolutamente. Sí, así que vengan, la gente que no ha venido, venga. Tienen que puro aprovecharlo. Sí, por supuesto. Eso. Eso. Okay, ya. Es que son las 10 y media. Son las 10 y media. Ya, con eso aprovecho de despedirme también, ¿ya? Y invitarlos para el próximo viernes, ya vamos a estar con nuestro amigo Edgar Barrera en los estudios de la Unidad Televisión. O sea, ahí nos esperamos, ya. Muchas gracias, chiquillo, por haber compartido. Gracias, ¿ya? Sí, bien, nos vamos con ustedes. Sí, un placer. Otro concierto online en su programa Chile Canta al Mundo. Loermida Televisión y Loermida Radio han presentado su programa Chile Canta al Mundo y los esperamos el próximo viernes a las 21:30 horas nuevamente. Loermida Televisión.